No tenemos, pues, la certeza sobre el momento en que podemos decir ya está, ni la recuperación económica está asegurada, ni menos aún su velocidad, especialmente si pensamos en la velocidad suficiente para crear empleo.